11 y 21, seguimos en el 106.1 Cooperativo Comunitario Colectivo, esto es Bestias, y vamos a conversar un rato con la gente de Derribando Mitos, que nos van a contar de qué se trata. Por supuesto, es parte de una militancia peronista. Sobre yo te iba a preguntar pelotudeces. Mirá el merchandising que nos trajeron, ya nos trajeron llaveritos, ya me guardé cosas, entonces no las puedo mostrar porque tenía miedo que vos me las afanes. Es horrible lo que estás haciendo, porque vos... ahora lo voy a mostrar. Vos te llevas cosas de épico, de Cocinando Historia, bueno, de Bestias. Soy experta en rateraje. En robar cosas pequeñas. Me traigo una bolita de Vita, cosas pequeñas. Ahora las muestro, Ah, bien. ¿Una bolita de Vita? Una bolita, una canica. ¿Una canica? Carmen Sierra y Damián Aldama están acá sentados con nosotros para contarnos, bueno, de qué se trata Derribando Mitos. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, ¿qué es esto que están haciendo? Bueno. El que quiera. Arrancamos. Bueno, primero no queríamos traerle un problema, cuando nos regalaron, no era la idea. ¡Trajeron un problema! Bueno, parece que trajimos un problema. solamente, o sea, algunos detalles, pero de alguna manera, Derribando Mitos, nosotros es una actividad de un grupo de compañeros y compañeras que venimos ya haciendo la tercera edición. Nos viene yendo bien, pero, digamos, tiene un objetivo y está pensado con una lógica de participación de la militancia, ¿sí? Un lugar de encuentro. Y de contención para la propia militancia del peronismo. ¿Cómo está organizado? Porque vi que fueron, no sé, a Macachine, a distintos pueblos y arman como salones grandes, con mucho peronista y discusión. ¿Qué es? Técnicamente nosotros arrancamos hace un año. Fue la primera en Santa Rosa. Planteamos la primera actividad. La idea es derribar justamente esos mitos, esas frases que se han instalado en la sociedad y que se repiten tanto por el antiperonismo, por la derecha liberal. Y un poco la idea que surgió del grupo era darle a la militancia los elementos para poder combatir esos mitos. Entonces, un poco trabajando en esta idea de una actividad participativa, ¿no? Que no fuera ese verticalismo de alguien hablando y explicando, sino que todos participaran. Y por eso necesitamos espacios amplios donde armamos... En la primera fueron 10 mesas con 10 mitos. Incluso, toda la actividad tiene como una lógica con una fuerte identidad peronista que se trabaja mucho desde el aspecto gráfico que ha creado nuestra diseñadora Carolina Martínez, que no pudo venir, pero bueno, la idea es fusionar lo viejo y lo nuevo, esas imágenes. Tiene como una identidad propia la actividad. Desarrollamos esta actividad en mesas con distintos mitos. Y la actividad participativa tiene esto de que haya expertos, que le llamamos nosotros, es como un rol que cumplen determinadas personas, que durante un tiempo está todo muy pautado. Tiene dos conductores, que son Damián y Agustín Alonso, que ellos van fijando un poco el ritmo de la actividad. Y estos expertos les dan un poco, sí, de contenido, de letra, de fundamento a todos los participantes de la mesa, para que después puedan elaborar ideas que sirvan para derribar ese mito. Es un hecho pedagógico, entonces. Formación y capacitación le llamamos nosotros, sí, justamente, que tenga un resultado concreto, que los compañeros y las compañeras salgan con ideas para poder rebatir esos mitos que están instalados. Y, por ejemplo, un mito de los que trabajen, uno. O el que más le pregunten, ¿no? Porque me imagino que le preguntarán en estas reuniones que tienen, ¿esto es verdad? ¿Esto fue así? Claro, como dijo Carmen, son 11. De esos 11 es como que fuimos viendo algunos característicos que tienen que ver con... viven de la teta del Estado, gobiernan hace 70 años otro, no fueron 30.000. Se robaron un PBI. Los peronistas son todos chorros. Exactamente. Las empresas del Estado dan pérdidas. Alpargatas sí, libros no, vinculado a la educación. Los derechos humanos son un curro. Bien, o sea, esos son los tópicos que ustedes traen, que obviamente son ideas instaladas ya en el sentido común, sobre todo por la derecha neoliberal. Pero que está... Pero que se repite entre cualquier vecino y vecina, claro, que no, ni siquiera se determina como de derecha o de izquierda o de nada, ¿no? Lo repiten, claro, porque está instalado. Claro. Entonces, esa es un poco la idea de ayudar al militante que cuando escuche eso y le digan eso, pueda tener una respuesta concreta, con fundamentos, para decirle no. Porque la idea final de estas actividades es hacer una guía con antídotos ante el antiperonismo. Ir juntando todas esas ideas, porque bueno, cada mesa va elaborando en unas lonas que tienen conceptos, después los pasan a exponer en el grupo, y bueno, la idea es que después todo eso sirva, ¿no? Que sea como un trabajo, un documento que quede y que sirva para derribar esos mitos. ¿Y se prende la militancia? ¿Cómo es? Muchísimo. Muchísimo, sí. Salimos simultáneos, sí, muchísimo. La verdad que es algo muy lindo porque es sumamente participativo, horizontal, en todo momento, no solo en el ámbito de la mesa, sino ofrecemos para quien quiera el micrófono y hablar y decir lo que quiera, hablar de otro mito. Muchas veces se trabaja un mito y a veces vos te das cuenta de que se está hablando de otro que está tres mesas más al costado, porque van entendiendo y todos quieren hablar, escuchar, y obviamente también se genera un clima de debate interno en el que se van puliendo ideas, detalles, cómo se va presentando, acompañando por este rol de expertos y facilitadores que existen en cada una de las mesas. ¿Y por qué eligieron esto del...? Porque en un momento como es el de ahora, que el streaming, las redes sociales están en boga, ustedes eligieron el persona a persona, ¿no? ¿Por qué se eligió eso? Bueno, la característica de la presencialidad y el debate militante lo consideramos esencial, digamos, en una propuesta que justamente apunta a la formación y la capacitación. Pero particularmente lo que nosotros tratamos de trabajar es justamente esta cuestión de contención, de espacio de encuentro, de clima alegre y festivo, que es lo que trabajamos un poco con Agus, que llevamos un poco la locución. Mandamos un saludo a Agus. Le mandamos, por supuesto, un saludo a Agus, que es compañera y amiga. Y esto, digamos, tratamos de llevarlo a un clima festivo, hacemos algún pequeño sorteito, estos objetos a alguna... Claro, que la política sea también un hecho de felicidad. Claro, exactamente. Un lugar derrotero todo el tiempo. Exactamente, donde compartamos más. No, sin justamente ponerle alegría, ponerle música, y bueno, escucharnos entre todos, ¿Y cómo fueron derribando esos mitos? Sí. ¿Cómo fueron derribando esos mitos? Es decir, mira, por ejemplo, el del PBI, ¿no? Vamos al PBI, que es el que más escuchamos, ¿no? Se robaron un PBI. Bueno, ¿dónde nace? ¿Cómo es la investigación de dónde nace? Se robaron un PBI. ¿Quién fue la primera persona que lo dijo? Claro, que vamos haciendo... No, digo, pregunto, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que se hace es juntar información de cada mito, digamos, para ayudar a derribarlo, e incluso se lo pasamos a los expertos por mesa, con noticias periodísticas, y justamente buscamos los perfiles, en el caso de, por ejemplo, el que se robaron un PBI, está Ariana, que estaba antes. Ella también. Claro, ella está como experta, junto con Guido Bisterfeld, que son... que tengan como un contenido, bueno, en el caso de ellos, por ahí tanto no lo necesitan, pero buscamos, hacemos como un box de contenidos para ayudar a buscar notas periodísticas, contenido para derribar esa parte de la realidad que se está diciendo. Pero buscamos por eso, por ejemplo, en el curro de los derechos humanos está la subsecretaria de Derechos Humanos, Marcos Echeveste, personas que respondan al perfil. Y a su vez, que no quiero dejar que vos los mencionaste, que también hay otra figura que son fundamentales en la organización, que son los facilitadores, que son personas, en general buscamos jóvenes, para que vayan coordinando los tiempos, porque bueno, la actividad igual dura 3 horas y media, casi 4, que se pasan rápido, o sea, la gente no se da cuenta, pero bueno, ellos están por mesa coordinando los tiempos, junto con lo que van diciendo Damián y Agustina, de, nos quedan 20 minutos, nos quedan 10 para que se vaya avanzando. Esa es un poco la idea de la dinámica. Y cuando ustedes llegan, no sé, el otro día estuvieron en Macachín, y hacen la convocatoria y la gente está ahí, al principio, ¿qué ven? Digamos, ¿hay desaliento? ¿Qué es lo que pasa con esta realidad que... está jodida para las bases? Inicialmente lo que vemos es que justamente hay una cuestión de vincularse, de charlar con el compañero, con la compañera, e ir hablando informalmente. Y lo que principalmente al principio nos cuesta es que es separar los grupos. ¿Por qué buscamos separar los grupos? Es decir, quizás yo voy con Carmen y con otras personas en mi auto, son mis compañeros que vamos de la localidad de, pongámosle, Alpachiri, y llegamos a la localidad. Y ya en la acreditación... Los vamos separando con distintas mesas. Cada una de las mesas además tiene un nombre, ¿no? Le pusimos la mesa lealtad, la mesa descamisados, la doctrina, la gloriosa JP. Cada mesa tiene un nombre, una identificación, con esta gráfica además que se la pone. ¿En qué mesa la pondrías a Cintia? No, es simplemente azaroso. Es azaroso, pero... Lo pones en un compromiso. Derribando. En la mesa derribando. Que la que derriba todo. Claro. Claro, no importa cómo. Y perdón, sí, sigo con la idea porque en definitiva se separa al compañero uh-huh. de su grupo para que justamente se pueda dar a la oportunidad en una mesa de conocer otros compañeros, claro. de poder charlar, de compartir puntos de vista de cada una de las localidades uh-huh. o de los ámbitos donde milita cada compañero o compañera. Y en este caso, digo, estamos previo a las elecciones legislativas donde se está discutiendo toda la cuestión de los candidatos, las internas de las propias líneas. ¿Está preocupada la militancia de base por eso o lo deja para otros niveles de discusión? Siempre aparece, digamos, la necesidad del diálogo político y justamente cómo contrarrestar, porque de alguna manera la idea original es el cuestionamiento hacia, ya no la cuestión de la estructura partidaria solamente y la crisis de representatividad uh-huh. política que hoy existe, trasladada a los partidos políticos, sino a la política como elemento de transformación de la realidad social. Claro, entonces, justamente estos mitos que existen se instalan, que sea lo que conversábamos hace un ratito, y justamente es tratar de reivindicar la política. Y es justamente ahí donde se fortalece el vínculo con el compañero. Uh-huh. Es algo muy propio nuestro, que la idea es justamente que los compañeros y compañeras se puedan llevar herramientas de diálogo, no solo para hablar con otros compañeros, sino con la sociedad a la hora de la búsqueda de, por supuesto, un resultado electoral, un voto, uh-huh. conversar con las personas, con cualquier tipo de necesidad y justamente rebatir estas ideas que... Uh-huh. Además de ser una actividad que nunca se pensó dentro de ninguna línea, sino que la idea claro. es que converjan todas. Es un espacio para todas las líneas internas que puedan haber. Si de hecho ven un poco los videos y eso, van a ver representantes de... La idea es que es una actividad de el peronismo y, uh-huh. y la gente en el momento, en la actividad, no por ahí no se plantea tanto esa cuestión. Una cuestión que también para que... la gente se relaje, digamos, en la introducción, porque un poco que llegan y no saben, a veces se inscribieron, van escuchando hablar, pero no saben de qué se va a tratar. Tenemos como ciertas cuestiones de siluetas de Eva y de Perón, como para que se saquen fotos, claro. los dedos en B, los caniches de Perón, para que vayan relajando y se vayan sacando fotos. Y después también, que una cosa importante, porque si no nos matan, que sigan el Instagram, @ derribando mitos PJ, que ahí van a poder ir viendo los resúmenes de las actividades y se hacen distintas preguntas sobre los mitos. Hay una cuestión, ¿no?, que recién ustedes resaltaron en dos oportunidades, que es la de la estética del peronismo, que, bueno, un poco es la identidad también. Que dijiste, trabajamos lo viejo y lo nuevo. Cuenten, más allá de que no está ahora la diseñadora, ¿cómo, por qué le buscaron esa vuelta? Ah, pero nos dio todos los tips para que bien. Se los contemos. Y ahora es mi responsabilidad repetir, se debe reír porque yo no es el área mía, así que yo voy a ir contando lo que ella me dice. Sí. Pero cuando surge la actividad, ella empieza a crear esta identificación que es muy fuerte. De hecho, en el primero se identificó con la figura de Perón. En el segundo utilizamos los caniches. Y ahora en el tercero fue Evita, porque justamente la actividad se desarrolló el 26 de julio. Y si hubiera un cuarto, hay que ver qué uh-huh. actividad, qué imagen va a utilizar. Pero sí, un poco era fusionar esto, lo viejo, lo nuevo. Hay mucha imagen de Evita y de Perón como recortada de fotos viejas a color, blanco y negro, y que se trae a la actualidad como en esa imagen así como desprolija, uh-huh. digamos. Usar colores intensos, vibrantes, el azul y el fucsia, y ciertos íconos, que eso, si ustedes lo ven en las imágenes, el tema de los dedos en B, el bombo, los pingüinos, los sifones, y el megáfono, que es central, el megáfono lo vamos a ver siempre en todas, porque es como un símbolo de comunicación más popular, más cercana, que es un poco esto que preguntaba hoy Juani, de la realidad de volver a la cercanía, al llamado a la unidad y a la militancia. Bueno, por eso el megáfono siempre es fundamental. Y de hecho siempre llevamos alguno, pero después no se termina usando, pero que represente uh-huh. Lo que queremos decir, que queremos llamar de nuevo a la militancia, a discutir las ideas, y sobre todo en este plano horizontal, ¿no?, que tiene. ¿Y creen que faltaba esto en el peronismo? ¿Que estaban adeudando por ahí desde el partido encontrarse con entre todes? No me robés la bolita, Juan Ignacio, sí, de Pian, ¿eh? No, porque me parece un buen ojito también. La idea surgió justamente de una actividad que se hizo en la sede del partido, propuesta por el partido con respecto a debatir los puntos del Pacto de Mayo. Sí. Ahí, bueno, tuvo un poco esta dinámica, solo que en un espacio más reducido, que se discutieron los puntos con una persona que los explicaba, Y cuando salimos, en ese preciso momento que salimos del partido, dijimos, tenemos que hacer algo más, algo parecido. Sistematizar esto. Claro, que genere un poco también esto que pasa, que cada vez que, bueno, se hace uno y cuál es el próximo, y que naturalmente las localidades van pidiendo que se haga acá, que se haga acá, bueno, es generar esa expectativa. Hay algo que me parece interesante, que primero porque la derecha se está reuniendo. Y la derecha está haciendo estos Derecha Fest y estos encuentros que tienen que ver con su batalla cultural. Entonces, definitivamente hay que retomar los principios, que es que vos no sabés por ósmosis cómo sucedió, cómo se generó el peronismo, cuáles fueron los avances. Entonces, está buenísimo que existan estos espacios para, no solo para las nuevas generaciones, porque yo creo que hace mucho tiempo que se perdió eso de ir a buscar los porqués. Llegamos a donde los llegamos. Los orígenes, sí. Claro, porque estamos en el punto en el que estamos. Y, digo, veo esto por un lado, el trabajar derribando mitos, veo también un protagonismo fuerte de las unidades básicas en este momento. ¿Va de la mano esto, lo del trabajo? Sí, de hecho se trabaja en el caso de las localidades que hemos ido, hemos trabajado con las autoridades de unidad básica, que han sido recientemente electas. Y la idea es eso, darle también la participación a ellos para que designen quizás algún experto, quizás algún facilitador que recomienden. No, que capaz hay en el mismo pueblo. Sí, aparecen y son muy buenos y entienden la dinámica rápido. Que justamente es romper con esta, digamos, estructura más pedagógica tradicional de un expositor y un auditorio que simplemente escucha. No, es una ida y vuelta interesante. Pero sí, la estructura del partido se refleja, digamos, dentro del Derribando Mitos, lo que decía Carmen, es decir, hay componentes de todas las líneas, hay referentes dentro del Poder Ejecutivo, que comentan lo que llevan adelante, salen siempre en el gobierno de La Pampa, están haciendo esto, y se contiene esto, las empresas, digo, tenemos los representantes de las empresas públicas de tanto lo que es Empatel como Pampetrol, ahí, y comentan acciones que resultan muy interesantes. Buenísimo, entonces, celebramos esta iniciativa. Gracias, compañeros. Para que a mí me falta. Ah, ¿tenés preguntas? No, porque vos dijiste Derecha Fest y todo eso. ¿Qué música lleva los encuentros peronistas? A ver, ¿qué música lleva? Por supuesto que cierra con la marcha, eso obligado. Sí. Pero ¿hay música electrónica, por ejemplo? ¿La música electrónica es peronista? Yo no nosotros veo. Nos pasamos más las versiones de cumbia de la marcha. Bien. Tenemos un video que es muy lindo sobre el peronismo, que lo hemos rescatado también de YouTube. Pero la música que en general pasamos más vinculada al... Sí, al menos lo que pueden ver en el Instagram. A lo popular. A lo popular. Exactamente. A lo popular. Sí. Bueno, ahora sí, te metiste ahí como músico. ¿Sabes por qué les pregunta? ¿Por qué él quiere que pasen a Catalina Tom? No, yo a Clary de Piana, a Chiche Molle, chicos, a todas las bandas que le han tenido La Última Flor. Entonces, él quiere que en los encuentros de Derribando Mitos suene Juan Ignacio. Fernanda Alonso pone mi música. Qué desgracia. Gracias, compañeros. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahí pasaron Damián Aldama y Carmen Sierra de Derribando Mitos. Súmense al Instagram, Derribando Mitos PJ. Ya venimos.